de perfume, esencia de un país encantador, que me estremece el alma y me recuerda los goces de aquel viaje seductor. Los ojos de una linda circasiana inundaron de amor todo mi ser, y en sus divinos brazos he sentido la dicha del amor y del placer. Tañido de gula, los aires llenaba, mi hermosa sultana romance cantaba. Te vi un bebetero como una espiral, surgía la mirra, perfume oriental. De aquella muchacha radiante y hermosa, ni un solo recuerdo logré conservar. No supe siquiera qué nombre tenía, ni cómo tampoco volver a recordar. Pero cuando en noche cálida y galana aspiro un perfume sutil y sensual, entonces me acuerdo de la circasiana que me amó en el silencio a luz oriental. Tañido de gula, los aires llenaban, mi hermosa sultana romance cantaba. Desde un pebetero como una espiral surgía la mirra, perfume oriental. Surgía a la mirra, perfume oriental. Este hermoso vals de José María Aguilar, el gran guitarrista de Carlos Gardel, donde acá Carlos Gardel nos presenta con su increíble voz, la voz del morocho Labasto. Llega hasta mí aquel suave perfume. Muy buenos días. Acá 21 de mayo de 2025, 11:03 de la mañana. Acá un poquito empezó la garúa a caer, un poquito la llovizna acá en Gijón. Ayer es un día muy bonito, fin de semana también, sol, tuvimos ahí la milonguita de Oviedo, de Albertito y Elisa. Y hoy se me nubló. Bueno, estoy acá dentro de la radio, me da igual. Si hace sol, peor para mí. Bueno, muy buenos días. Espero que estés bien en sus lugares, en sus lugares de acogimiento, en sus lugares de decisión. Que haya sido una decisión tomada el lugar donde estén. Este hermoso vals, que también me trae muchos recuerdos a cuando empecé a escuchar tango, ahí con 16, 15. Yo ni sabía lo que quería decir. Tañidos de gusla. Yo digo, ¿qué está diciendo Gardel? Mi hermosa sultana romance cantaba. Desde un pebetero, como una espiral, surgía la mirra, perfume oriental. Yo pensaba que estaba hablando en otro idioma. Después estuve, años después, entendí lo que eran tañidos, entendí lo que es una gusla, el pebetero, la mirra. Claro, tañido es el sonido de... En realidad el tañido es cuando suenan las campanas, el tañir de las campanas, por el sonido del, así de lo que es el acero. La gusla es esa especie de guitarrata que es de árabe. El pebetero es donde se fuma, la mirra es como una especie de... ¿Cómo se llama esto? Como una espiral, ¿no? Dice que salía el humito de la mirra. Qué linda la mirra, perfume oriental. Y esos amores del Cairo, aromas del Cairo. Bueno, como está un poquito de garúa cayendo acá en Gijón, vamos a empezar Alberto Podestá y Pedro Laurens. Thank you.

Alberto Arenas con Francisco Canaro por La Huella. Diría mi papá, mi viejo se llama Alberto, y como es de Mar del Plata, decía, mira, este es como yo, Alberto Arena, Arena de Mar del Plata. Esas ocurrencias que también las tengo yo, ¿viste? Cosas, uno se cría y después es así. Estamos acá de fondo con Queremos Paz, Gotham Project, la revancha del tango. Cuando surgieron ahí a finales de los 90, obviamente los ortodoxos del tango, esto es tango, esto que va a ser tango, pero esto es tango también, es lo que hay. Y gracias a todo esto, el tango volvió a levantar sus alas. Thank you.

aprendió a vivir y entendió que hay madres que se van, amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes por eso. Mi gordo Troilo tiene tantos pecados con razón que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustia y de alcohol. Acá tenemos el polaco Roberto Goyeneche junto a Juanjo Domínguez, ese muchacho Troilo en directo, una barbaridad. Grabado en 1970 para que bailen los muchachos, Aníbal Troilo y su orquesta. Que vayan los muchachos, este instrumental del gordo Pichuco Troilo, terriblemente versión hermosa. Ahora nos vamos al primera versión, el primer tango que grabó. Este fue uno de los últimos, para que vayan los muchachos. Y este es el primero que grabó ahí en 1938. Quiero decir, pasamos del 70 al 38. Con, obviamente, ahí estaba, era un cuarteto que tenía, creo, un quinteto, con el piano de Colangelo, que todavía sigue tocando Colangelo por ahí. Y acabamos con el piano de Orlando Goñi, 1938, Come il Futuro. Thank you.

Mi pobre vida es plenamente tuya, jamás pensé que la respuesta suya pudiera ser un terminante, no. Cómo se tuerce el porvenir del hombre si lo acompaña un desdichado amor. Félix Gutiérrez nacía el 19 de mayo de 1909 y nos dejaba el 6 de octubre de 1992. Nacía en la ciudad de Mar del Plata, como el mío padre. Morocho subido, conocido en el ambiente como el Negro Gutiérrez. Era casi negro, morocho, todo morochón. Y era estribillista, un buen cantor, guitarrero, de nata raigambre gardeliana. Cálido timbre vocal, fraseo flexible, y era Félix. Y un decir bien tanguero. Acá es una primera grabación de él, vamos a poner unos cuantos de Félix Gutiérrez. Y acá la primera grabación con la orquesta de Pedro Mafia, A través de los años, tango de Mafia y Homero Manzi. Habré de encontrarte en la tarde, tu canción se apagó en mi destino, y en la cruz de cansados caminos se borró tu perfil de mujer, novia fiel que se fue sin tragedias, sombra gris que partió sin rencores. Te mentí sin maldad, sin amores, y al final sin dolor te olvidé. Y ahí en el final con el fuelle de Pedro Mafia, como le gusta a mi amigo el Nano, que no pare ni una nota, que no haga unas pausas, no para, no para hasta el final. 18 segundos sin frenar. La variación. Qué grande. Félix Gutiérrez, que empezó como boxeador ahí en Mar del Plata. Con uno de los grandes pugilistas que tenía una técnica muy buena, un francés llamado George Carpenter. Y fue campeón marplatense de los pesos livianos. Después, cuando llegó a Buenos Aires, para continuar con el boxeo, empezó a canturrear y apartó del boxeo. Empezó con el padre en la academia, el padre de Julio De Caro, que le dijo a De Caro: che, ¿por qué no lo llevas? Que este es bueno. Y ahí empezó. Y después hizo unas grabaciones y después lo agarró Canaro también, como siempre Canaro, que no deja a nadie. Y acá, dos tangos que tengo yo acá de Francisco Canaro con Félix Gutiérrez: Esperanzas y Yo te adoro. Vamos con ellos dos. Grabado en 1932. En los dulces momentos que los dos pasamos muy juntos, pienso con sentimiento mientras llora mi corazón. Mi cariño es muy grande, y aunque siempre niegas quererme, tengo la dulce esperanza que repares tu gran traición. A raíz de esto de poner para que los alumnos pongan sus tandas, Jorge, alumno y amigo, que puso de Félix Gutiérrez. ¿Y qué sucede? Yo me agarré, empecé esta mañana a rebuscar Félix Gutiérrez y encontré esto, que había nacido hace 2 días, justo el día de su cumpleaños casi. Y descubrí todo esto que acabo de contar de él. Porque él después se fue, volvió a Mar del Plata y dejó de cantar. Pero bueno, amigo de Gardel, si pueden rebuscar, aparecen unas cuantas fotos con Gardel. Y quiero decir, estaba muy metido en el ambiente tanguero. Y por la pinta que tenía, siempre una sonrisa amplia. Tenía la cara parecida al Mono Gatica, un gran boxeador argentino, hincha de Independiente, que está muy bien, mi equipo de fútbol de Avellaneda. Y le ganamos a Boca el otro día con un golazo. ¿Y cómo se llama? Y Gutiérrez, después pasó con otras orquestas, grabó algunas cositas más. Vamos a meter Yo te adoro, el otro con la orquesta de Francisco Canaro. Muy lindo, Esperanza. Estos dos no los había escuchado nunca. Bandoneón sentimental, alma de nuestro arrabal, con tu acento tan tristón, canta. Canta bandoneón. En mi tierno corazón, en tu música sensual, hay caricias, dulces besos de mujer, hay reproches de pasión y ternura maternal, bandoneón de nuestro lírico arrabal. Thank you.

pero vino la guerra, me lo pidió la patria, que nunca más volvió. La ciudad bosteza de pena y placer, envuelta en la sombra del anochecer. Campanas de bronce, las voces de Dios, anunciando la novena, yo le cual deber sagrado, con su toque acompasado de oración. Estamos con Santa Milonguita, bueno, Félix Gutiérrez, para rematar allá por 1938, con 29 años por ahí, decidió, cuando todos los cantores estaban empezando recién a salir, en el 38, y afianzándose en las carreras de su canto, él decidió retornar a su ciudad natal, a mi querida Mar del Plata. Y a partir de ese momento, su nombre del medio tanguero comienza a diluirse hasta desaparecer. Seguramente que en la City marplatense, en la Ciudad Feliz, se lo recuerde. Hoy tengo que preguntarle a mi viejo, a ver qué sabe de él. De Félix Gutiérrez. Linda voz, lindos recuerdos. Y bueno, gracias a Jorge, lo descubrí esta mañana y sabiendo de justo hace dos días fue su cumpleaños. Estamos acá con Santa Milonguita y acá viene el ¿Qué haces? ¿Qué haces? Otro clásico de Edgardo Donato para rematar la parte de Félix Gutiérrez. Este es el violín de Edgardo Donato, ¿eh? No se lo pierdan. De repente te has parado y no querés saber de amigos del pasado. Será tal vez que tu patrón se descuidó, o puede ser que alguna herencia te tocó. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que de la barra disparás y te crees el nene lindo de mamá. ¿Qué plato, che? Cuando te gritan en el barrio, adiós, Navarro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por cuatro mangos que han llovido, Dios sabe cómo te has engrupido. Pensás que sos un diputado y solo sos un gilacuadros empilichao. Por esos locos berretines también cambiaste de apellido. Ya no sos Perejilines, sos Nito Anzoré, Neunzoré. De barrio, un laburante le hortivaba a un vivillo que había caído de recalada a mandarse una caña antes de la polilla. La laburó de guapo, vio la mente y la milonga, su caro berretín, ñapada postamente en su bulín, rejunó Cayetán el expediente. Era una naifa, pilla y cadenera. que andaba con la yunta Cabreiroa, con prontuario a la gorda sobradora y una pintusa de percanta buena. El que había sido un liso bien cheronca, un café era tratapín y escuela, perdió su cancha jotrabando, hoy dioca de colchonero y refilando tela. Tanto amó el Longipietro a la taquera que aguantiñó Robreca, que la barra nochera lo apodara por Pamela y por Merlo Millé, aguja brava. Y así terminó un piola, aguja brava, que por amor quedó cardando lana, antes sacaba tela de las minas y ahora le hace colchones a la cana. Y acá fue Edmundo Rivero con este lunfarreo que tiene, que anda a entenderlo todo lo que dice por ahí, Aguja Brava. Y era más dedicado a Bego, que nos pidió este tangazo. Lo voy a poner en Encuentro Estudio con Lalo Mir, cuando fue Leopoldo Federico. Si lo quieren ver, lo pueden encontrar en YouTube. Estudio Encuentro, Leopoldo Federico. Yuyo Verde. Yeah. ¡Qué barbaridad de versión! Gracias, Bego, por hacernos escuchar esta belleza. Esto fue en directo en Estudio Encuentro de Lalo Mir. Más o menos fue hace 11, 12 años. Y está en el final de la vida de Leopoldo Federico. Vamos con Carlos Di Sarli. Una fija. ¿Cómo te invita a caminar el tipo este de Carlos Di Sarli, che? Qué barbaridad, qué tipo, qué, con tan pocos arreglos. Cómo marcaban esos violines, cómo mastican. Escuchémoslo. Cómo hacen esos violines todos. Bien chiquito, bien cortito. Ahí vienen, va. Cómo muerden todos ahí, bandoneón, todos juntos. Vamos ahora, Héctor Varela, Rodolfo Lezica y Te Quiero Todavía, para Adrián, que fue uno de los que dirigió tandas para este domingo. Dirigió las tandas de Héctor Varela, aquel que fue bandoneonista, primera fila de Juan D'Arienzo en la década del 40. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez,

te quedan esas monedas que no te llevarás. Bea nos pidió también tanda de Osvaldo Pugliese y puse este que me da tantos recuerdos también a mí cuando iba de viaje de egresados allá en 94. Osvaldo Pugliese, Jorge Maciel, El Pañuelito, 1959. Blanco que te ofrecí, bordado con mi pelo, fue por ti. Lo has despreciado y en llanto empapado lo tengo ante mí. Con este pañuelo sufrió el corazón, con este pañuelo perdí una ilusión. Con este pañuelo llegó el día cruel en que me dejaste gimiendo con él. El fiel pañuelito conmigo quedó, el fiel pañuelito conmigo sufrió. El fiel pañuelito conmigo ha de ir el día que acabe mi lento sufrir. Este pañuelito fue compañero del dolor. Cuántas veces lo besé por aquel perdido amor. Lejos cantaba un ave mi dulce bien. Cuando me abandonaste, no sé por quién, y hasta el pañuelo rodó por el suelo al ver tu desdén. La mulatada. Esto que grabó allá en la década del 40. Bizarre con Rufino, acá con el grupito nuevo de las Bordonas, con la voz de un ya muy mayor, Alberto Podestá, un par de años antes de dejarnos en 2016, Podestá. Y acá estamos con La Mulatada. Van a ver la voz gastada de Podestá, pero da gusto. En la calle larga los mazorqueros de Montserrat, y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la Piedad. Se casa Pancho, el rey del candombe, con la mulata más federal, que en los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, que al chiquichín del chinesco baila el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que están mirando los ojos de nuestro restaurador. Baila mulata linda bajo la luna llena, que al chiquichín del chinesco baila el negro del tambor. Y al son alegre de tamboriles, los novios van a la Concepción, y al paso brinda la mulateada por la más santa federación. están de fiesta en la calle larga, los mazorqueros de Montserrat, y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la Piedad. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal, que en los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, que al chiquichín de Chinesco baila el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador. Que está mirando los ojos de nuestro restaurador. Que está mirando los ojos de nuestro restaurador. Andrea Villamas, Petit Smile. La otra fue La Mulatada y ahora estamos con la orquesta típica Fernández Fierro, La Evasión. Thank you.

es un cacho de los dos. Qué hermoso tango, cómo me gusta este tango, por Dios, lo conozco desde que era pibe. Me sigue emocionando de la misma forma, o cada vez más quizás, que la voz de Oscar La Roca con Miguel Nigenson en la orquesta, Por Eso Te Quiero. Bueno, rematamos con Tango Bardo, Pavadita, que tengan una buena semana, abrazos gardelianos y tangueros para todos y para todas.